Bien, ayer entrevistando al consejero coreano de Corea Popular para América Latina, decíamos que a veces los programas se caracterizan por su heterogeneidad, ¿verdad?, por la variedad de los temas. Y hoy vamos a enfocar un tema que no es extraño para nada a la realidad vivida no hace tanto por países como Brasil, que fue el que empezó aquí en el sur, Uruguay, Argentina, Chile, el sempiterno Paraguay, qué sé yo, una cantidad de cosas. Y eso fue el ser asolados por dictaduras que precisamente sembraban el asesinato y el crimen y la tortura. Yo anoche reflexioné leyendo un libro que era un libro que me había ofrecido una serie de datos y de variables en un enfoque muy objetivo de lo que pasó particularmente en la República Argentina, pero con salpicones también de lo que pasó en el Uruguay, ¿verdad? El lugar perfecto. El título me parece también acertado. Dictadura. Vuelos de la muerte y desaparecidos en el Delta entrerriano, 1976-1980, Fabián Mañota, autor. Fabián nació el 7 de febrero de 1964 en Gualeguaychú, Entre Ríos. Es casado, tiene 3 hijos y reside en la ciudad natal. Periodista egresado de la Escuela Superior de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata en 1988. Desde 2003 es socio fundador y director periodista de Radio Máxima de Gualeguaychú y de la web informativa respectiva. Desde mayo de 1998 es el corresponsal en Entre Ríos de la agencia, de la conocida agencia DIN. Me acuerdo cuando trabajé allá en los 80 en la CW1 Radio Colonia, cuánta información le sacábamos a la agencia DIN para irradiar desde allá en los tiempos de Ariel Delgado. Fabián realizó coberturas, cursos y disertaciones en Uruguay, Paraguay, España, Buenos Aires, La Plata, Entre Ríos, Córdoba y Tucumán. Desde el 2009 es responsable en Entre Ríos del monitoreo de la libertad de expresión por FOPEA, Foro del Periodismo Argentino. En mayo de 1998 se convirtió en el periodista más requerido del país debido a sus reconocidas investigaciones. Miren por qué caso, el caso Yabrán, que el otro día lo estuvimos analizando aquí en la radio. Entre los años 2001 y 2003 denunció la presencia de marines y la existencia de una base norteamericana en la zona de Mazaruca, en el Delta entrerriano, cuya repercusión nacional e internacional obligó al Congreso argentino a blanquear las actividades militares estadounidenses. Trabajó en los diarios Ámbito Financiero y en El Argentino y El Día de Gualeguaychú. Colaboró en diversas publicaciones. En 2007 y 2008 condujo junto a Daniel Enns el programa Políticamente Incorrecto por Canal 2 Cablevisión Gualeguaychú, nominado Martín Fierro Federal 2012, en el año que estamos, por labor y conducción masculina en radio. Este es nuestro invitado, este es Fabián. Fabián, qué gusto tenerte por aquí para conversar un rato. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y uno viene, yo pensaba la palabra alegría no cabe, o sí, por el tema que tratamos, pero entusiasmo, digamos. Es muy interesante la experiencia de ir y charlar con la gente de cada lugar. Porque está lejos de estar cerrado, ¿eh?, el tema de lo que tiene que ver con la dictadura. quienes pretendían eso, me parece que se equivocan por el tema, el interés que despiertan todos estos temas, ¿no? Donde salen a la luz incluso silencios muy guardados durante muchos años, ¿no? Fabián, realmente creo que estás dando en el clavo. Es más lo que queda todavía por hacer de lo que se ha hecho, ¿no? Sí. Y eso que hay lugares en que se ha hecho mucho, lugares en que se ha hecho mucho menos, y lugares en los que se ha hecho poco, y lugares en los que no se ha hecho nada. Pero vos sabés que el libro, al que yo no puedo decir lo he leído completamente, porque lo he llevado últimamente y he hojeado aquellas cosas que, bueno, que me impresionaron en la presentación. No olvidaré nunca más la página 153 de este libro, y voy a decir muy brevemente por qué, después hablaremos de eso, pero la página 153, que voy a ella, porque aquí está el título de, que creo que se corresponde a un libro, Llovían cuerpos desnudos. Me impresionó de tal manera esto que lo tuve que leer tres veces, y lo que hice fue entrar más en el asombro. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? ¿Hasta dónde? Y el pensar que uno convivía no solo con esa gente, sino también con aquellos que hasta admiraban a esa gente y hasta los apoyaron a esa gente. Es muy complejo, pero vos sabés que yo arrancaría por una cosa que me parece que es primordial. ¿Cómo? ¿Quién tocó el timbre? ¿Te autotocaste el timbre para que fuera publicado El Lugar Perfecto? Bueno, antes de entrar al tema, un saludo a la gente que acompañó aquí la lucha de la asamblea de Gualeguaychú. Uno viene con esas banderas también. Con la bandera de Gualeguaychú. Y venía pensando, vale la pena. Venía pensando en el camino, a propósito de Gualeguaychú, ahora la zona de La Paloma y Rocha, y estas poblaciones que fueron víctimas de la dictadura, que cuántas veces a las poblaciones las hacen aparecer como cómplices, y en realidad somos víctimas de distintas cuestiones en distintas épocas, ¿no? Bueno, para que la gente se ubique, el lugar que uno trata de aportar como elegido para la desaparición de personas mediante los vuelos de la muerte, es decir, aviones y helicópteros que lanzaban a personas vivas en la inmensa mayoría de los casos, es la zona de Villa Paranacito, en el delta entrerriano, entre los ríos, donde se tocan los ríos Paraná y Uruguay, y el río de la Plata, muy muy cerquita de allí. Y te quiero aclarar una cosa, Fabián, para que en el imaginario popular del Uruguay, y en aquellos no tantos que le prestan atención todavía a que hubo un genocidio y que tiraban la gente al mar, es toda una sorpresa este libro, porque la gente lo ubica como diciéndote que la tira de los, el tirar la gente al mar, la dictadura argentina lo hacía Río de la Plata adentro, sí, bueno, rumbo al sur, rumbo al océano. Esa es la imaginación que quedó para los uruguayos. Así que esta es toda una variable. Sí. Y te dejo que lo sigas contando. Incluso frente a la costa de Nueva Palmira, Carmelo, a ciertas costas uruguayas. Y de hecho hay en cementerios de esa localidad, de Colonia, NN, que algunos se sigue trabajando ahora y se están identificando, ¿no? Bueno, pero todo empieza hace 9 años cuando un policía se acerca a la justicia y después me llama para contarme, con todas las reservas del caso, que no sé si sabe más, es probable que sepa más que lo que contó, pero bueno, sirvió como llave. Que él no quería quedarse con eso adentro, que veía otro clima político en democracia. Recién había asumido Kirchner, había dado algunas señales en materia de derechos humanos. Y entonces dice que una novia que él tuvo en esa zona de las islas, del delta entrerriano, le contó que una vez habían visto, cuando ella era niña, habían visto caer un tacho, un tambor, un tanque de esos de gasoil de 200 litros, con un cuerpo adentro tapado con cemento y la cabeza afuera, en aquellos años de la dictadura militar que empezó en el 76, marzo del 76. Y que la gente le había dado cristiana sepultura, es decir, lo había enterrado, le había hecho una cruz de madera, unas oraciones, sin tener demasiado. Y que a partir de allí, la gente empezó a entender, con ese hallazgo, qué eran aquellos bultos que veían de lejos, que caían de aviones y helicópteros lanzados durante la época militar. Y a partir de allí, empecé a investigar. Empezamos a ver si había más testigos, era un caso aislado solo, o había más, y empezaron a aparecer otros pobladores que decían, por ejemplo, que helicópteros, muchos helicópteros en la zona, además de aviones, volaban sobre la arboleda a cualquier día, a cualquier horario, y que lanzaban los cuerpos. El Delta tiene la característica de tener muchos cursos de agua, arroyos, ríos. El Paraná Bravo, que es eje en esta investigación, atraviesa Entre Ríos desde el Paraná y desemboca en el Uruguay. Tiene 40 metros de profundidad, es decir, salida de buques de ultramar, y está dentro del cruza el delta, así que fue uno de los lugares. Y después, lo otro que permite el delta, que es la vegetación frondosa, espesa, sí. Inexplorada, donde muchas veces no entra el hombre, y donde irremediablemente va a haber cuerpos que no van a aparecer más, y otros que sí, van a aparecer solo con prudencia, reunidos todos los testimonios, con prudencia de centenares de personas que fueron lanzados allí entre el 76 y 79. Y uno de los testigos dice que el 78, la época del Mundial, Kempe, Filiol, Tarantini, Ardiles, cuando esos nombres eran la vida... Eran de los Kempes, las glorias, ¿no? Las glorias. Sí, fue la época de mayor, ese año, dice él, fue la época de mayor actividad de lanzamientos, y entonces dice el testigo... son muchos testigos comunes pero muy ricos, dicen, nosotros mirábamos, estábamos entretenidos en eso y mirábamos para otro lado, digamos. Fue cuando el fútbol se lo tragó todo, el fútbol, como dice Yeco, ¿no? Hay una poesía, así que habla del poeta de Carlos Ferreira, con esas insensatas banderas sudorosas, dice, hablando de los festejos nuestros, sí. Mientras había cárceles clandestinas, desapariciones. Cuando pasamos las notas que habíamos logrado en Radio Máxima hace 8 años, llama un oyente, mira la importancia que tienen los oyentes de la radio, las cosas que pueden aportar. Llama un oyente y dice, buenas tardes, yo soy Elena Gómez, tenía 14 años, es cierto todo lo que se está diciendo sobre el Delta porque yo vivía ahí, y era el lugar perfecto para hacerlo. Dice la mujer, porque nosotros, además de todo, no hablamos con nadie por un montón de razones. Años después, cuando yo vuelco al Word de la computadora aquellas palabras, encuentro el título del libro que no tenía, este de El Lugar Perfecto, donde se unen, fíjate, las razones topográficas, geográficas, los ríos, las zonas inexploradas, el silencio de la gente, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito, y la cercanía del Delta, porque vos decís, el Delta entrerriano debe quedar en la India, ¿no? El Delta entrerriano queda por vuelo, por aire, a 15 minutos de la ESMA, por ejemplo, del principal centro clandestino, del emblemático, donde pasaron 5.000 detenidos desaparecidos, en la entrada de Buenos Aires. En el mapa está, uno ve el mapa, ahí está todo, son sí. Distancias rayitas, distancias muy pequeñas. Así que... también era el lugar más cercano para hacer vuelos en helicópteros, en menos de una hora, menos. Iban y volvían y ya decían desaparecer gente. Las modalidades eran variadas, ese caso de los tachos se repitió, han encontrado tachos, han identificado a personas, pero además lanzaban atados con las manos atadas, con pedazos de cemento atados a los pies para darle mayor peso y que no flotaran. Y hay testimonios de hallazgos. Una señora, por ejemplo, que encontró, un día se levantó, encontró dos cuerpos arriba del techo. y del techo de la casa. Del techo de la casa. Y cuando fue a denunciar a prefectura, así hay dos fuerzas, prefectura y policía de Entre Ríos, prefectura argentina y policía de Entre Ríos, le dijeron: señora, ¿sabe lo que tiene que hacer? Agarra una caña larga y lo va empujando de modo tal que caigan y después los empuja que se los lleve la corriente del río. Este es uno de los ejemplos de la respuesta que obtenía la población. ¿Quién era la población? Docentes, obreros del monte, albañiles, gente más sencilla. A un testigo se le preguntó: ¿y ustedes qué hacían cuando pasaba esto? Y fue demoledora la respuesta. Abrió los brazos y me dice: ¿qué querías que hiciéramos un obrero en medio del monte en aquella época? No, y tampoco había, digamos, el que lograba llegar a la autoridad se encontraba con este tipo de respuestas que hablaban de la complicidad de las fuerzas. Por ejemplo, un lanchero, había una empresa celulosa muy grande, que era del Vaticano. ¿Del Vaticano? Del Vaticano. Dicho por él mismo, este hombre era chofer de lancha de la empresa. Y entonces, la primera vez que encontró dos cuerpos, hizo lo lógico que haría cualquier buen nacido: va a denunciar o a la autoridad. Y le dijeron: ¿sabe lo que tiene que hacer? Vaya derechito a su casa, si no quiere que le pase lo mismo. Desde ese día, el hombre, yo le seguí preguntando después si los cuerpos estaban vestidos, si eran varones, si eran mujeres, y me dice: lo que pasa es que yo los veía y hacía esfuerzos para no mirar. Esa era la reacción frente al terror. Entonces, una de las conclusiones del libro es que prefectura y policía, es como que garantizaban, entre comillas, la desaparición de personas. Eran el eslabón final, digamos, había alguien que los subía, los lanzaba, pero después prefectura y policía los dejaban ir, asustaban a la gente, atemorizaban más que asustaban, o aterrorizaban a la gente. Fíjate que yo he presentado este libro ya en varias ciudades de Entre Ríos. En una ciudad que se llama Ibicuí, que queda al lado de Villa Paranacito, en el Delta mismo, me contó una docente que ya empezó a trabajar el tema del libro, y vino una chica, una niña joven de 16 años, ahora, y le contó que dice: mi abuelo que no me bañe en el río Paranacito, porque cuando te estás bañando aparecen muertos, aparecen cuerpos. Y hoy no aparece, salvo que haya un accidente. Pero mirá al hombre, al abuelo, cómo le quedó en la cabeza aquella... No te bañes porque aparecen los muertos. Aquella pesadilla que vivió la población, ¿no? Que todavía... Y te digo que los testigos los puedo dividir claramente en tres. Un tercio habló y dio su nombre. Otro tercio habló y no dio el nombre. Y otro tercio aún tiene temores para expresarse, para contar lo que pasó. A mí me sigue asombrando aún lo que hizo la dictadura, lo que hizo y lo que logró. El silencio, digamos, que uno trata de romper, es parte de las conquistas, si cabe la palabra, de la dictadura en la dominación, el sometimiento de los pueblos, de la gente, ¿no? Tú sabes, Fabián, que la pregunta que surge cuando ocurre un genocidio de este tipo es: pero es que esas fuerzas militares trabajan permanentemente para, en caso necesario, repetir esos hechos, porque se dio eso como por generación espontánea y hasta momentánea, o ellos tienen permanentemente planificadas liquidaciones humanas de ese tipo, porque era todo demasiado planificado y perfecto para que pudiera ser simplemente un exabrupto del momento. Ah, claro, sí. Cabe pensar que fue planificado. Yo cuando empecé a profundizar de dónde sale esto de los vuelos, me encontré con la guerra de Argelia. La guerra de Argelia fue la invasión de Francia a la Argelia en África. En los años 50 y pico se formó un ejército de liberación nacional, lógica reacción de los argelinos. Bueno, la pata de Francia llegó y hubo torturas, desaparecidos. Y después aquellos oficiales franceses educaron, si cabe la palabra, o formaron a miles de oficiales de países nuestros, de nuestros países, de países nuestros, que iban a aprender, y venían oficiales franceses acá. Y después encuentro Hay un testigo, Charlie Ferreira, que en esa época habían salido, en el 70 y pico, habían salido las radios FM. Entonces él, que era adolescente, tenía una autónoma y salía a la costa del río con la antena a agarrar las radios de Buenos Aires, que estaba cerca y tenía la mejor música. Y entonces en esos casos vio vuelos, digamos, a 100 metros de él se posaban los helicópteros y lanzaban. Entonces después yo le mandé a él fotos de distintos helicópteros que habían sido utilizados en otros vuelos de la muerte en otros lugares, en la Argentina siempre. Y me marcó dos. Entonces empecé a ver qué historia tenían. Y uno se llaman Alouette, una palabra francesa que significa alondra, nada más tierno, ¿no? Alouette. Y los había comprado la Marina Argentina en el año 75 a Francia, y habían sido utilizados en la guerra de Argelia para vuelos de la muerte en Argelia. Y fíjate qué coincidencia, coincidencia. O coherencia, digamos, de la línea histórica, ¿no? Y otros helicópteros, Sikorsky, Sea-King se llama, que son norteamericanos, que me dice, a eso los recuerdo, él los recuerda como utilizados para patrullajes en la zona, porque además de los vuelos, la población era testigo de permanente presencia militar y armada en el aire. Hay un testigo que dice que un helicóptero lo recuerda con esas ametralladoras de tres patitas, dice, apuntando hacia la población. Nada, no decían nada. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. El helicóptero apuntando. Y este Charlie Ferreira, que hoy tiene 40 y pico, 50 años, dice, recuerdo también que los mayores, los grandes, nos decían que no nos vieran cuando tiraban, que nosotros éramos testigos, que nos escondiéramos. Eso empieza a recordar cosas ahora, que los grandes le decían que no te vean a vos, que ves cuando tiran. Y él se escondía atrás de los árboles. Lo recuerda esto hoy, era un jovencito corriendo para que no lo vieran, y él espiaba, digamos, cómo se producía el lanzamiento de cuerpos. Y hay una frase que usa él, Charlie, que entonces tenía 16, no había internet, muy poca televisión, estaban en la isla, dictadura, y decía, para nosotros era considerado normal, no conocíamos otra cosa. Yo preguntaba y me decían, son los que andan en política. Y para mí, dice, yo tenía 15, 16 años, era normal que el que pensaba distinto venía al gobierno y lo una cosa. Y él se da cuenta. Era cuando, normal. Era normal. Se da cuenta cuando se va y crece, se va a trabajar a Buenos Aires, y empieza a darse cuenta de lo terrible, o de los terribles episodios de los cuales había sido testigo en su vida, ¿no? En su vida. Y termina siendo él dice, pero yo te cuento, no tiene tanto valor lo mío, y vaya así, si tiene valor el testimonio de la población, de los pobladores. Vaya sí que tiene. Claro, lo que pasa es que esto tiene otro valor, Fabián. Con todo lo que escribiste, vas a tener seguramente que seguir haciendo libros, seguir escribiendo libros, porque van a surgir gentes nuevamente motivadas. Ya está ocurriendo. Si tenés un ratito, después te... De eso hablamos más adelante. Nos vamos a la pausa, si te parece. ¿Cómo no? Bien, amigos, yo le voy a pedir permiso a mi amigo invitado, a Fabián. Digo esto porque tal vez sea por ignorancia mía, yo no había leído, pero hay un capítulo que dice el título Llovían cuerpos desnudos, y hay alguien que dice, soy el teniente de navío médico Marcelo Pugliani de la Armada Argentina, a mí no me pincha nadie, carajo. Calmate, mi vida, por favor, calmate, le rogaba María del Carmen. La verdad es que estaba aterrorizado y llegó a creer que lo arrojarían de la nave para contribuir con la lluvia de cuerpos. No puedo dejar de relacionar la situación con aquellos vuelos a 600 metros de altura, cuando él mismo inyectaba sedantes a esos pobres diablos desnudos que unos minutos más tarde serían lanzados al río. Por suerte, no los veía caer. Para evitar el espectáculo y a fin de no vulnerar el principio hipocrático de asistencia a los pacientes, iba a esconderse en el retrete. pero los rostros de aquellos infelices se le habían pegado al recuerdo y era muy extraño. Nunca había sido buen fisonomista. Y algunos días hasta le costaba recordar la cara de su propia madre. Sin embargo, esas caras eran inolvidables. Algunas mostraban expresiones desesperadas, otras estaban habitadas por el pánico, otras veladas de fúnebre resignación. El tono sermoneante del cura sólo servía para tensar sus nervios más de lo que ya lo estaban. Que esta es una guerra al servicio de Dios y la patria, que hay que tener coraje, que hay que saber separar el grano de la paja. Tampoco conseguía aislarse, olvidarse de esa voz. El cura. Sí, ya lo sé, doctor, le dijo Adebayo. Yo sé perfectamente que ellos ya no llueven desde el cielo. Me hago cargo de que son visiones mías. Conozco muy bien de sintomatología alucinatoria, pero es un saber intelectual que no me consuela. Esto es que no logro sacármelos de la cabeza, créame. No puedo dejar de ver cómo caen, aun cuando entonces no los vi caer. ¿Sabe usted, doctor, lo que fue aquello? ¿Se imagina lo que significaba salir del retrete y comprobar que esos hombres que en un momento antes estaban tan vivos como ahora lo estamos usted y yo, a esas horas quizás serían alimento de los peces? Este es el relato ficticio de un médico retirado de la Marina que enloqueció por haber participado. Realmente dantesco esto. A mí me impresionó. Tremendo. Y un testigo, localizada ahora hace pocos años, que es profesora de letras y era joven en aquella época, que sabía lo de los vuelos, ella me pasó este trabajo porque dice que ella, leyendo este libro, recordó lo que ella había vivido. Y hay tantas cosas para contar respecto de el temor de la población, porque esto en la población del sur de la provincia de Entre Ríos y parte de las costas del Uruguay, que veían también en Nueva Palmira, veían, se sabía, digamos, pero no se hablaba, era como un secreto a voces, y es clave el temor de la población. Y otra anécdota, o más que anécdota, otro episodio histórico, un hombre que encuentra cuatro cuerpos un día en la costa de su casa. La gente en el delta, en la isla, por ahí no tiene veredas y no tiene costas, y no tiene más que auto, tiene una embarcación, una lancha. Y cuando va a prefectura a decir que había encontrado cuatro cuerpos, le dicen, ¿alguno de ustedes es pariente suyo? ¿Alguno de ellos? No, le dice, ¿cómo van a ser parientes si aparecieron? Entonces no tiene que denunciar. Si no son parientes, vaya tranquilo. Y después vio que prefectura los cargaba en pontones y los llevaba con pontones, son embarcaciones muy sencillas que tiene la gente del delta, y los llevaba con destino incierto, desconocido. Pero otro ejemplo más, digamos, de lo que se le metía en la cabeza al poblador común para que... Y hay una joven que dice, nosotros llegábamos a casa y no hablábamos. Mi viejo había visto, yo había visto, todos sabíamos, habíamos escuchado, pero en la mesa no se hablaba de otra cosa. Y hay un caso relatado en el libro donde en el delta, digamos, no hay transporte escolar convencional como las ciudades de colectivos, sino lanchas. Cada lancha, número 22, por ejemplo, tiene el nombre, el número de la escuela para la cual busca a los chicos, que los chicos esperan. En esa época no había mochilas, sino los portafolios más pesados. Y hay una población escolar entera de 30 y pico de chicos que veían caer, veían pasar aviones Hércules lanzando cuerpos adelante de la embarcación escolar. Y recuerda el lanchero que se daba vuelta y a los chicos de entonces, de 12 años, le decía, chicos, agáchense, no miren, porque el tipo se volvía loco pensando que los chicos no se iban a olvidar más de esa imagen. Y efectivamente vieron y no se olvidaron más. Y hoy son hombres y mujeres de 40 y pico de años que recuerdan estos episodios. Entonces digo, el capítulo se llama tema de hoy, vuelos para olvidar, o, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que los chicos iban a la casa y le preguntaban qué tal te fue en la escuela. Bien, como siempre, un poco aburrido el viaje, pero no hablaba, no se hablaba. Había tanto terror que había temor hasta de hablar con los grandes o con los compañeros. Este tema de los vuelos y de la muerte cotidiana, la palabra que utilizaste, dantesco, me parece que difícil encontrar otro término más acertado para aquella pesadilla. Decime, Fabián, tú sabes que hay una pregunta que creo que es oportuna. ¿Cómo está ese recuerdo de lo que hizo la dictadura, de esas matanzas, de ese refinamiento en la tortura, todas esas cosas? ¿Qué pasa con esa generación que está entre los 40 años y los 50 años? ¿Es un recuerdo fuerte, inmanente, digamos, allí, en Argentina, eso? ¿Cómo está planteado? Te digo porque creo que es importantísimo el cómo la gente lo vaya recordando de esa forma, ¿no? No, yo creo que hay una condena social muy alta, digamos, a este tipo de cosas. Si bien no es... ahora hay juicios, el tema abuelos está saliendo en juicio, pero yo la experiencia propia con el libro... digamos, los grandes medios se ocupan de otra cosa. Se ocupan de otra cosa, no, como siempre. Yo en el libro este lo milito, digamos, lo camino, voy donde me llaman a dar charlas, y desde el punto de vista comercial, a veces lo hablo con amigos, esto, digo, a mí me conviene que haya más gente grande que estudiantes, porque los estudiantes no compran libros, no tienen plata. Sí, claro. Por poner un poco de humor, pero humor, pero claro. Es muy interesante los dos públicos, los grandes que recuerdan la pesadilla y algunos que vivieron, que lo tienen que dejar de leer y después retomarlo, como tomar aire y volver para retomar la lectura del libro, y el asombro, esto sí me sorprende gratamente, de quienes tienen 16, 17, 18, que miran con los ojos grandes como el cabezal de este micrófono, cuando escuchan esto no pueden creer, porque yo les digo, esto pasó acá, no pasó, no estamos hablando de Argelia, pasó acá, por ahí a 100, 200, 300 kilómetros de donde estamos charlando, con responsables que aún están vivos, varios, donde uno se los encuentra en el banco, o en la calle, o puede localizar dónde viven, y algunos no han sido ni citados. Y yo digo, aunque sea que se logre una condena social, que los marquen, diga, acá vive tu vecino, ese hombre que parece tan macanudo, que trabajaba en la fuerza, bueno, está acusado de, por lo menos, complicidad con esta metodología de exterminio de la población, o de una parte de la población. Tú sabes que lo que te pregunté, te lo pregunté valorando la importancia que tiene presentar un libro como este hoy mismo aquí en el Uruguay, porque aquí padecemos de varias cosas. Padecemos de una generación del 83 que no sé de qué se trata, pero sé que es lamentable. Y padecemos de una amnesia y desinterés de la gente que tiene 40 o 50 años, que yo diría que se puede calificar de masiva. Es decir, porque que quede en ese porcentaje, un 3%, un 4% que le puede interesar esto, es que le importa un pito a esa gente realmente que haya pasado lo que pasó en el Uruguay, donde también hubo vuelos de la muerte, simplemente que los que conocemos al menos fueron diferentes. Eran aviones que salían de Buenos Aires con presos políticos que iban a ser torturados y asesinados acá. Sin embargo, el propio primer gobierno llamado de la izquierda en este Uruguay ascendió a uno de los pilotos de los vuelos de la muerte, es decir, cosas que pero naturalmente con la anuencia del pueblo, Es decir, no es que el pueblo se enojara por eso, uh-huh. lo pudo hacer porque estaba así. Pero ahora hay un saludo aquí que dice, que le envío un gran saludo al invitado y su gran aporte. En Argentina se ha hecho mucho por los derechos humanos, en cambio acá nada, y todavía lo poco tiene a dos o tres viviendo en cárceles VIP. Cada vez que recordamos, cada vez que sale un libro, uno se esperanza con un poco de más verdad. Muchas gracias, y viva Gualeguaychú y su lucha, dice Fátima, y te saluda. Bueno, muchas gracias a Fátima, y estaba pensando de la importancia de hablar esto en Uruguay. Para mí es especial, digamos, la presentación esta en Uruguay, porque varios capítulos de digamos, es una investigación que toma forma. Ubican de regiones de Uruguay, claro, además, ¿sí? Claro. En las costas, testigos uruguayos, y además la zona, yo lo llamo la frontera caliente de Río Paraná, Río Uruguay, Delta, Nueva Palmira, Río de la Plata, que es en un radio de 40 kilómetros están todos estos lugares mencionados. Era un sitio de para el paso clandestino de presos políticos que tenían ambas dictaduras. Incluso la historia de los vuelos remite a que los primeros hallazgos por los vuelos de la muerte argentinos provocados por la dictadura fueron en Uruguay. Los primeros hallazgos nos mandan a Rocha, a La Paloma, a Cabo Polonia, sí. Después a Montevideo. Quería mencionar La Paloma. Claro, ahí hay un testigo, Leonel Álvarez Olivera, el pampero. El pampero. El pampero fenómeno. El pampero. Que vende caracoles, artesanía, sí. En el ahí. Bueno, él es testigo privilegiado, si se quiere, del libro. Y cuenta, y esto nos remite a similitudes asombrosas entre una dictadura y otra. Cuenta que él va a denunciar que apareció una chica, incluso la recuerda el pampero con las uñas pintadas. Sí, ahí lo leía. A la joven. Entonces es como que lo llevan preso a él y lo torturan a él, sí. Por saber, por contar, por hablar, por decir esto. Y entonces el pampero dice, después encontró 9 cuerpos más y no dijo nada. Era la lógica, no tenemos de qué acusarlo al pobre. No, que vamos a acusar al pampero, si estaba amenazado y lo torturaba. Y él dice, si por un caso que vi, tuvo que ir un abogado con mi viejo, un abogado de Montevideo con el padre, sí. A sacarlo, dice, ¿te imaginas si decía que eran 9? Bueno, y ocurre un caso de Floreal Avellaneda, el golpe argentino fue en marzo del 76, digamos que en abril, mayo, encuentran un cuerpo de un joven de 14 años. Muerto de la peor manera, empalado, torturado, lo habían secuestrado en Buenos Aires, iba a las reuniones del Partido Comunista con 14 años, te imaginas el peligro que podía constituir para la seguridad de un país, ¿no? Bueno, y aparece el cuerpo allí, y en aquella época, ustedes lo saben mejor que yo esto, los que tienen alguna canita, le decían a la gente, ¿qué le decían a la gente en Uruguay? Esto lo recuerda el pampero, que eran barcos. Eran náufragos de barcos, peleas entre coreanos y chinos y suizos, sí. Y pampero, si yo los veía, eran igualitos a nosotros, eran de nuestra altura, eran argentinos, no eran, si yo los conozco de los barcos, ¿sabes? Eran argentinos. Y bueno, cuando el caso Floreal Avellaneda, parece que la dictadura uruguaya consideró que era escandaloso, o sea, el tema que no había que explicar, y entonces allí hay un dato histórico que a mí me llega como versión, que la dictadura uruguaya se le queja a la dictadura argentina por los lanzamientos de cuerpos en las costas aquí de Uruguay. Como diciendo, si le van a tirar, tírenlo, no me tiren, más lejos. Sí, no me tiren los muertos. No le reprochaba el método, sino no el método. El lugar. El lugar. Claro, la ubicación de los vuelos. Y entonces hay coincidencia en que desde el 76, después no hay más apariciones por vuelos en las costas del Uruguay. Cambian y van a la costa atlántica argentina y al delta, este otro lugar, que el delta entrerriano que decíamos. Es decir, hay datos históricos que permiten corroborar esta versión respecto de que la queja efectivamente de la dictadura uruguaya existió, si bien también había complicidades, como decíamos, en pasar presos clandestinos a través de Nueva Palmira, Villa Paranacito. En esa zona de Villa Paranacito y Nueva Palmira, donde pasaban envueltos en alfombras a personas vivas que eran presos políticos, esto lo dice un testigo, Pepito al Oriental, le decían que lo relata un periodista uruguayo. Casildo Herrera era el secretario general de la CGT, en la época del golpe militar. Y cuando viene el golpe, dice una frase famosa que queda en los libros: yo me borro, dice Casildo Herrera. Venía a ser el Moyano de ahora, digamos. Sí, el Moyano actual. Se ubique. Y se fuga por ahí, por Villa Paranacito, alquila la lancha más rápida del pueblo, se va a Nueva Palmira, termina en Montevideo. En Montevideo dice aquella frase: yo me borro, y termina en México exiliado. Después nunca más volvió a la Argentina. Fíjense lo que es esa zona caliente, de aún inexplorada, si se quiere, da para mucho más. Pero es para lo menciono también para comprender en esa anécdota histórica la cercanía y, si se quiere, un poco el paraguas que ofrecía el Delta para decir, muy cerquita de Buenos Aires hay un lugar perfecto también para fugarse sin ser visto, ¿no? Hay una parte del libro que a mí me impresionó mucho, y me impresionó porque, claro, no hay una comprensión, y naturalmente a uno lo gana hasta la sospecha y la incredulidad de que eso no sea así, que es el destino Madagascar, las corrientes del agua. Es tremendo eso. Es tremendo eso que presenta este libro. Es tremendo. Y tampoco, claro, esto hablamos de, está citando acá, el caso de un científico argentino que en un juicio, en el juicio de la ESMA anterior, dice esto, que él tiene un estudio sobre, él sabe, digamos, no es como uno que toca la guitarra. No, el hombre ha hecho estudios sobre corrientes marinas, y él puede decir que hay cuerpos lanzados en el Río de la Plata que a través de las corrientes marinas van al Océano Atlántico, y a través de esas mismas corrientes marinas algunos pueden haber terminado en islas de Madagascar. El gigantesco mapa de la Tierra, si se quiere, de los mares, metido también en esta historia de desaparición de personas. Y si se quiere, entre guiones, en la Argentina tenemos, por tirar un número, alrededor de 18.000 personas desaparecidas. Hay dudas, 19, 20, hay distintas, pero supongamos 18.000 personas. Solamente 400 han sido identificados, localizados e identificados. Es decir, nos vamos al 90% de los desaparecidos que no han sido ni localizados. Es la gran pregunta: ¿dónde están? Entonces, este libro sobre el Delta Entrerriano y las costas del Uruguay intenta hacer un humilde aporte hacia eso, ¿no? hacia la eventual localización de alguno de los restos. Bien, Fabián, lo que hay aquí son afirmaciones de la gente, no son preguntas. El peor desinterés lo tienen Mujica y Fernández Huidobro en sus grandes cargos, porque si los milicos hablan, ellos también caen por traidores. Después hay otro que dice: esa gente malvada no merece ni respirar el aire de los buenos. Gracias por difundir a Fabián. Abrazos. Y Rogelio, bueno, manda un gran saludo, un gran abrazo de un coterráneo, un uruguayo coterráneo, porque también tiene sus orígenes por allá, porque es santafesino uruguayo. Uh-huh. Litoraleño. Litoraleño. Ah, sí, santafesino y uruguayo. Santafesino y uruguayo. Y por aquí Gerardo, que es un oyente, un ponderado oyente, diría yo, que siempre colabora mucho con nosotros. De los que siempre aportan. De los que siempre aportan y que tiene una gran memoria, dice: un saludo muy grande a Fabián. Y ya que tocó el tema justicia, a Jorge Carrascosa, quien en 1977, siendo el capitán de la selección argentina, renunció a la misma aduciendo que él no podía prestarse a ser cómplice de un circo montado por una dictadura asesina, obvio que esto se supo al finalizar la misma. Eso sí es garra y valentía. Sí, y no ha tenido la reivindicación histórica. No la ha tenido. Es un campeón moral, digamos, un campeón más allá del deporte. Lo que hizo otra cosa, no era fácil plantarse frente a un Menotti, que era el técnico que recibía a Videla en los entrenamientos, digamos, y la dictadura necesitaba ganar el Mundial 78 como fuera, con un partido muy raro que le ganó Argentina a Perú. Esto no deja de ser un argentino por reconocerlo, ¿no? Claro. Así que muy valioso lo de Carrascosa, y muy bien el oyente que lo recuerda. Fabián Mañota, quería alguna cosa preguntarte. La hora de presentación es las 19:30 y tiempo hasta para los que están trabajando y salen a las 7. Canelones, lo esperamos un allá ratito. En Canelones 929, en la Casa Cultural, allí entre Río Branco y Convención. No hay cómo perderse. Creo que vale la pena. En mi país se han editado muchos libros, realmente, sobre estos temas. Pero lo digo sin menoscabo de esos libros, pueden haber aportado elementos realmente muy ricos. Yo pude leer a la carrera El Lugar Perfecto, este libro. Bueno, si quieren leer algo que aporta con testimonios repletos, yo diría lamentablemente repletos de vida y muerte, creo que este libro es de lo que llamaríamos imprescindible. Imprescindible tenerlo. Y como justamente Daniel Lima nos pregunta, ¿deja Fabián copias del libro ahí o en dónde, compañero? Un abrazo grande, Daniel Lima. No, este libro va a estar en la radio. Va a estar, esta noche lo vamos a tener para vender así en la presentación. Oye, y además va a quedar en la radio para la venta en la radio. Así, Daniel, que la contratación no solo es para ti, sino que es para toda la gente. Fabián Mañota, quiero agradecerte mucho que hayas venido esta mañana aquí a la radio. Bueno, muchísimas gracias, y una conclusión que le pongo en el libro, cuando este tipo de charlas, donde uno se enriquece también y se lleva aportes, tanto como los que trata de traer, es que la dictadura argentina y la uruguaya también planificaron la desaparición de personas, y después planificaron la desaparición de la historia y la desaparición de la memoria, es decir, que no habláramos, que no recordáramos. Les molesta a la gente, que se les paran los pelos cuando escucha que hablamos de estas cosas. Bueno, el plan mío es aportar a esto, a que no desaparezca la historia. A aclarar, y a que la historia siga viva, y hasta que pueda ser e ir reconstruyéndose cada vez mejor. Y confieso también, esto lo he madurado ahora, que aparte de que surgen nuevos testimonios, aún me sigo asombrando por lo que hicieron las dictaduras, más aún, creo que todavía lo estamos conociendo. Sí, sí. A este punto es. No sería extraño que estemos a mitad de camino recién. Y sí. Es probable. Sí, sí. Fabián, qué gusto ha sido que hayas estado con nosotros. Para mí también. Que pase muy bien. Oyentes, nos vamos a la pausa. Renato Moser le está en controles. Se viene José Luis Vázquez a actualizar las noticias del Uruguay y el mundo.